Así como los músicos no podemos desarrollar nuestro trabajo sin un instrumento, nuestra orquesta sinfónica no puede desarrollar su labor sin personal administrativo. La cultura no se sostiene con trabajo precarizado.